La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Bueno, mi nombre es Jader Iván Sánchez, tengo 20 años, vivo en la vereda Pueblo Grande del municipio de San Calixto y pues mi profesión es agricultor, pues muy alegre, muy amistoso, me gusta tener amigos, de verdad lo que hago en el campo pues me gusta y pues amo la labor que tengo en el campo. Pues la verdad es como una herencia, sí, porque toda mi familia ha sido trabajadora y de verdad a mí me gusta bastante el campo. Pues hay muchas labores, la verdad, pero la labor que más realizo es recolectar el café, recolectar tomate. Y me gusta mucho también lo que es sembrar yuca, por ejemplo, cultivo de plátano, todas esas cosas así. La verdad no me ha llegado a pasar eso, que me hayan dicho eso. Una, sí, en realidad sí, unas que otras personas me han dicho que tal, y que por qué no me va para el campo, que estoy y que tal, pero la verdad es que no he tenido tanto apoyo en el sentido de estudiar, de que haya un aquí en el pueblo que puede decir uno que no, que hay una beca, que tal, cosas así, no. La verdad sí, para mí sí, no sé, para otras personas, pero para mí se está muy feliz en el campo, haciendo lo que más te gusta. De verdad que es bastante tensa esa situación porque lo que estamos viviendo no es tan bueno que digamos, ¿no? Es bastante difícil y pues a los campesinos pues sí nos queda duro. Porque la verdad el campesino no ha sido tan explotado en la situación de la guerra. Siempre ha buscado cosas buenas, cosas que materialicen a llegar a la paz. La paz que yo me imagino es que se acaben, no que se vayan a acabar de todo, pero sí que ya no haya más conflictos en el campo, que todas personas sean personas de bien, que no lleguemos a ofender a los demás, a decirles groserías por nada. Yo siendo una persona de bien, tratando bien a mis semejantes, colaborando con la gente para que haya una paz próspera. Bueno, la verdad pues es un llamado a todos los jóvenes que no se sientan menos por estar en el campo, que se sientan felices, alegres, que sigan adelante, que donde quiera que estén, que sean muy felices y que no dejen el campo por nada del mundo, que es algo muy bonito, muy preciado que nos ha dado la vida el campo. Que, no sé, te llenas como de alegría de ver que estás haciendo algo bueno, no estás haciendo nada malo, que estás elaborando para tu vida, para tu futuro, para tu bienestar en el presente. Invito a toda la gente que dejemos la guerra a un lado, que por favor sigamos construyendo paz, que hay muchos niños que quieren la paz, mucha gente, muchas mujeres que ahorita viven el problema del conflicto y pues la verdad es que la paz es muy bonita. La verdad es que muy contento, de verdad, pues ese embarazo me llena de mucha alegría, mucha emoción. Mi primer hijo, de verdad que muy orgulloso. Ojalá llegue a ser una persona de bien, que le guste el campo también y que cualquier meta que tenga, que la cumpla, que se esmere a cumplir su sueño. Pues mi esposa se llama Elba Alexandra López Montagú y ya tiene 6 meses de embarazo, ya casi. Esperamos la llegada de nuestro hermoso bebé y pues orgulloso. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.